costumbre. Muy buenas tardes, amigos. Aquí comienza una nueva emisión de Una Nueva Costumbre en este sábado medio seminublado, gris. Estamos en Una Nueva Costumbre en la FM 107.3 en Atincunaco. Arrancamos, son las 4 y 10 casi, ¿no? Bueno, buenas tardes a la mesa. ¿Qué tal? Voy a presentar a mis compañeros. ¿Cómo le va, Mariana Marian? ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Bien? Con sueño. Con sueño, bien, veo que arrancamos bien power. Pila, ¿eh? Sí. Veo que va a ser un día bastante power, bueno, por lo que veo. Bueno. Así que, bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo fue su semana? Agotadora, licenciada. Agotadora, sí, agotadora. Sí. ¿Trabajó mucho? Mucho. Bueno, ¿con qué nos va a deleitar? A deleitar el oído hoy. Con rollitos de pescado. ¿Rollitos de pescado? Sí. Ajá. Peras al vino tinto con salsa de chocolate. La... ¿Qué tal, eh? ¿Querés decir? Guarda con eso, ¿eh? Bueno, muy bien, muchas gracias, ¿eh? Bueno. Daniela R., ¿cómo le va? Bien, ¿cómo anda usted? Ay, bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, ¿qué dice? ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo le fue en la semana? ¿Cómo anda su vida? Igual que todos los sábados, licenciado. Muy bien, bueno, pero yo le pregunto, ¿vio? Porque hay que romper un poco el hielo. Como viene con la cara un poco con hielo, entonces vamos a romperlo. Bien. Bueno, estoy bien. ¿Está bien? Sí. Bueno, trae deportes, espectáculos como todas las tardes. Sí, sí. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, ¿eh? Tenemos una onda todos espectacular. Sí, la verdad que está bárbaro. Jorge, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya nos vamos a despertar. Despierten, por favor. ¿Cómo le va, licenciado? Espectacular. Bien. Hoy viene temprano, ¿eh? Sí. Van a trabajar, ¿vio? Vino temprano. Todo, ¿vio? Muy bien, la verdad que. Qué bien. Deber, ¿eh? Qué productor, qué producción. Qué gran, todo integral. Bueno, ¿todo bien usted, Jorge? ¿Su familia? Todo bien, por ahora mi familia bien, el bebé bien, mi señora bien. Todo bien, bueno. Todo bien. Me alegro mucho. Hoy no la tenemos a Gloria Sandoná, está Silvi operándonos. Gracias, Silvi. Hola, Silvi. Muchísimas gracias. Nah. Hola, Silvi. Buena onda, loco. No te agala, no te apachuches. Bueno, tenemos un programa con todo hoy, por supuesto, con mucho frío. Trajimos mucho frío, por supuesto, para repartir a toda la gente. ¿Y mate? Mate, consigna. Tenemos dos consignas hoy. Ah. Porque sí, en el Facebook, la gente va a ver y también se la vamos a decir. Tenemos dos consignas. Una es una pregunta más que una consigna para el sorteo de los CDs. y aparte la consigna habitual de todos los sábados. Bien. Así que bueno, ya arrancamos con un tema musical. Las vías de comunicación, Daniela, mientras arranca el tema. 1566905002, una Ajá. nueva costumbre en FM Tincunaco en el Facebook, una nueva costumbre @hotmail.com, nuestro mail. Deme la temperatura ya. 11 grados. Muy bien. ¿Qué más? Frío. ¿Qué más? 11 grados 8. 11 grados 8. Viento, hay viento. Viento norte, 3 kilómetros por hora. Ajá. 1025 hectopascales. Hectopascales. Hectopascales. Volvió el hector. El éter, sí. Bueno, listo. La presión. Vamos con mensaje en una botella, que es lo que necesitamos para comunicarnos. Estás escuchando una nueva costumbre. Nueva costumbre. Ni siquiera entre tus. Bueno, muy bien, así ha pasado. Qué voz de locutor que me salió, ¿eh? Así ha pasado de Police, con mensaje en la botella. Bueno, uy, me sale voz de hombre. Bueno, teníamos una pregunta en el sorteo y una consigna. La pregunta es para ¿por todos? ¿Por qué no cuenta cómo es el claro, sorteo? El sistema. Recuerde, por favor. No recuerdo cómo era el asunto. Porque yo ni me acuerdo ya tampoco. Es más, creo que no lo comentamos ahora la semana pasada, porque lo hablamos después. Es verdad. Por eso no puedo recordar algo que no he dicho. Entonces diga. ¿Cómo voy a recordar algo que todavía no le avisamos a la gente? Bueno, diga entonces. Tenemos Sedices. Sedices. Con distintas músicas. Por ejemplo, vas a ver reggaetones, cumbias, ¿qué más? Latinos y folclore. Folclore. Sí, por supuesto, folclore. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? No, está bien, nada. Sí. Bueno, listo, no empecemos, ¿eh? Ahora se despertaron, ahora son todas genias. Es el mate. De la radiodifusión. El ahora mate me despertó. Bueno, bueno, entonces, nosotros tiramos en el Facebook hace 2 días. ¿Qué tiró? Tiramos una pregunta para que la gente se enganche y opine y dé la respuesta que le parece. Bien. Como esto está recién iniciado, no vamos a sortearlo hoy. Vamos a recibir ofertas, iba a decir. me saltó el martillero y corredor respuestas. Público. Respuestas y vamos a extender hasta el sábado que viene el concurso. Sí. Y bueno, la gente tiene que dejar su respuesta y los últimos 3 números de su DNI. Así que bueno, esa es la temática. Después vemos, a ver, si es gente de acá cercana a mí particularmente, me gustaría que a último momento del programa, cuando hacemos, o sea, tomamos todas las respuestas correctas. Ajá. Hola, estoy yo en el aire, ¿eh? Sí, estoy escuchando. En la licenciada complicate, bien. Tomamos todas las respuestas, juntamos todas las respuestas correctas, y hacemos un sorteo sobre todas esas respuestas. No, ¿por qué bate, licenciado? Como hizo la mesa y hace ruido, licenciado. Encima que bate. El chocolate. Claro. Bueno, bien. Entonces. Bueno, por favor. ¿Por qué ruido? Porque se mueve. Es el inicio del Parkinson. Claro, no. Parecemos ese viejo que cocina al aire libre, que el micrófono hace... ¿No? Sí, sí. Bueno. Una pregunta le quiero hacer. Sí. Si yo quiero participar, no yo, digo, un ser humano, quiere participar. Menos mal. Tiene que mandar la respuesta con los últimos 3 números del DNI. Correcto. Para participar. Si no mando los 3 últimos números del DNI, ¿no participo? Obviamente. No. Por más que diga la respuesta correcta. Exacto, quedas afuera. ¿Y cómo vamos a decir, sabemos a ciencia cierta? ¿Que soy yo? Claro. ¿Que soy usted? No sé. Los últimos 3. Los últimos 3 números del DNI, está bien. No, no se descubre nada. Quería saber nomás. Bueno, entonces. ¿Y tu nombre hoy? Mi nombre también tengo que poner. Comienza hoy, oficialmente. Sí. Y culmina el sábado que viene, tipo, ponele, hacemos el programa. 5:30 de la tarde. No, antes. A las 4:30. A las 5. En el medio. A las 5. Así, bueno, si es una persona cercana a la radio, se puede pegar una vuelta. Hagámoslo a las 4, así si a 2 horas de acá puede venir. Claro, también. Me gusta eso. 4:15, lo primero que hacemos. Está muy bien. ¿Te parece? ¡Ay, qué emoción! Sí. ¿Yo puedo sacar el papelito? Sí. yo diría 2 premios, primero y segundo. ¿Cuál? Entonces, el primero tiene la opción de elegir qué tipo de música quiere. Ajá. ¿Eh? O sea, por ejemplo... Pero si puede elegir entre los cuatro tipos de música. Entre los 4 tipos. Ah, si yo gano, ¿no? Y saco el primer premio. Sí. Digo, bueno, de folclore, reggaetón, latino y cumbia, yo elijo folclore y latino, por ejemplo. No. Un CD. ¿Por eso? Uno. Ah, ¿un solo CD? Un solo CD. Yo pensé CD. Que eran 2 CDs. Yo también pensé que eran 2 CDs. El sábado pasado me parece que hablamos otra cosa. Eran 2 CDs, dos licenciado. Para cada uno, dijo licenciado. Usted se olvidó. Uno, licenciado. El primero era a elección. Y se desdice. Y el segundo lo que quedaba. La que te toca. Usted claro. Dice y se desdice, licenciado. Licenciado, por favor, puede retirarse. Digo, ¿por qué no hacer el programa ustedes? Sí, por mejor, eso, vaya. Ahora que realmente... Bien, entonces, vuelvo a repetir para que ustedes les quede no claro. No se choque el micrófono. Mientras le pego el micrófono con la guapa. El primer premio tiene la opción de elegir dos CDs. Y al segundo, si tiene un agujero en el medio, lo que le damos mejor. Y listo, que se le aguante. Una cosa cuadrada con un agujerito, lo que sea. No, el segundo. O sea, le tocarían los dos que quedaron. Claro. Que sobraron. No. De la elección del primero. No. Y sí. Sí. El primero los elige y el sobraron, segundo. Bueno, sobraron, sobraron. Pero palabra, son los que quedan. El segundo se lleva los restantes. Es una palabra muy fea. Sobraron. Bueno. Bueno, bien, así es. Entonces, en el transcurso del programa, voy a insistir en a ver si algún día, en algún momento lo digo bien. Así claro, la gente a ver si lo entiende. Enganchando. Tiene que entenderlo, licenciado. Bueno, ¿ustedes se acuerdan cuál era la pregunta? Yo me acuerdo. No, por favor, adelante, Estudios Centrales. Presten atención, ¿eh? Mm. La pregunta para ganarse los CDs es... Chan. Entonces, ¿cuántos animales subió Moisés al arca? Muy bien. ¿Vivos? ¿De pregunta? ¿Vivos o muertos? Vivos, por favor. Vivos, claro, porque los llevó para que después... Bueno. Pero había alguno que estaba esperando cría ya, que, por ahí. No, porque eso, no, y no bueno, importa eso. Pero no, por ahí tenía muchos cachorritos en su panza. No, no, no, yo creo que a esa la expulsó. Fuera de acá. Bueno. Por pecadora. Bueno, no por, hemos... Y, pero, por no, su vida hay que tener en cuenta eso también, porque influye no, en el no, número. No, no, influye. Sí. Bueno, así que... Estamos hablando de cuántos varones y nenas en animales... Subió Moisés al arca. Está hablando de eso. Bueno, estamos claro, hablando nada. ¿Cuántos animales subió Moisés al arca? Participá por la pregunta, así te ganas. Participá por tu CD. Claro. 15. ¿Cómo es el número? 1566-90-52. ¿Lo está leyendo? No, no lo leo, lo sé de memoria. 1566-90-52. Para hacerse el tonto. 52 02. Se afanó un número. 66 90 50 02. Ay, ella, qué bien, qué dicción o que tiene. O pueden dejar un mensajito en el Facebook. ¿Cómo es la página de Facebook? Una nueva costumbre Facebook. En FM Tincunaco. Una nueva costumbre en FM Tincunaco. Sí, ya lo dije. Muy bien. Bueno, No estamos diciendo el mail. Y hay gente sí, que se comunica. Sí, lo dije. Una nueva costumbre @hotmail.com. No lo dijo. Sí. Lo dijo el blog, licenciado. Usted no dijo el blog. Disculpe. Yo la defiendo. fmtincunaco.blogspot.com. Ahora sí. Bueno. ¿Cuántas líneas? Me olvidé en el fragor del arranque del programa, tan dinámico que le impusieron ustedes. Con toda la onda, la energía. Con toda la onda que le impusieron las dos damas. Me olvidé de preguntarle a nuestro compañero Jorge. Sí, yo ahora estoy ofendido. ¿Qué nos trajo para hoy? No te ofenda, estoy por favor. Estoy ofendido porque vine antes con toda la buena onda, preparé todo, vine, y no me preguntaron ni siquiera qué hiciste. Trata de diferenciarte antes de las mujeres, por favor. Bueno, Jorge. Pongan violines para mí. Violines. Dios, quiere violines. Se me pelan las cejas. Traigamos un violín. Bueno, vamos a ponernos serios porque hoy nos vamos a ocupar de las elecciones, ¿eh? Hoy nos vamos a hablar de política. No, disculpa, pero no es serio. Eso es serio. Perdón. Se cae hinchada. Yo no me río de eso. Usted lo va a tomar con seriedad. Yo lo voy a tomar con seriedad. Muy bien. Y yo lo voy a apoyar. Sí, no me apoye, licenciado. Bueno, también tenemos consigna para el día de hoy. ¡Wow! Te presentamos la consigna del día. Llámanos y compartí con nosotros tu historia. Bueno, la consigna del día de hoy es... ¿Cuáles son esas...? ¡Ay! Me perdí por hacerme loco. ¡Es necesario! Sí, porque lo siento en el alma. ¿Cuáles son esos ruidos molestos que hacen tu día o tu vida, en su defecto, insoportables? Diría mi amigo Mariano Grondona. Sí. Bueno, ¿cuáles son esos ruidos molestos que hacen tu día o tu vida insoportable? Comenzando con el que tengo a la derecha, a la izquierda. Uy, está re mal. Yo no dormí, licenciado. Nuestro compañero Jorge Galván. ¿Será hasta el próximo sábado? No, quédate, Jorge, haceme el aguante. Bueno, Jorge, no lo veo porque yo lo veo un tipo muy pacífico usted. Pero, ¿existe algún ruido que lo moleste? Sí, los argumentos que tiene en mi casa cuando estoy mirando la tele. Ah, bueno. Lo entiendo. Mi mujer me dice, y mi mujer me habla, todo el tiempo me habla, ¿entiende? Y cuando estoy mirando la tele, quiere que apague la tele y la escuche, pero las 24 horas del día quiere que la escuche. Pero escúcheme, usted tiene que estar contento. Estaría bueno que le tocó una mujer que habla, tiene que estar contento. Estaría bueno que 24 horas calladas, si puede. Bueno, pero uno nunca se conforma. No, la verdad bueno, que ustedes no, nunca. Menos mal, no escucha el programa su señora, ¿no? No, y a mí tampoco me lo deja escuchar. Ah, bueno. Bueno. No, pero digo, no está escuchando lo que está diciendo usted en este momento. Si lo escucha, bueno, así es la vida. Así me gusta, eso es un hombre que se le aguanta. Ay, Dios mío, por favor. ¿Qué bueno, Mariana, Mariam? ¿Qué? ¿Cómo le va, Bien, bien, espectacular, acá disfrutando un mate. ¿Le pasa algo con los ruidos? Sí. Voy a aprovechar este espacio. Tranquila. No, porque me enerva, licenciado. Tengo un problema yo con los ruidos molestos. No me diga. Sí, más los domingos o cuando uno quiere dormir la siesta. Ajá. Sí, tengo un vecino. Ah, yo tengo muchos. Tengo un vecino que es muy molesto. Yo tengo dos. No, yo tengo uno que es molesto, el resto no, ni molestan, pero este... ¿Qué hace ese tipo? Ay, jode con una moladora todo el día, nunca se sabe qué hace. Nunca se sabe qué arregla o qué, no sé, o qué rompe, porque la verdad que rompe con eso. Me está jodiendo. No lo estoy jodiendo, licenciado. Todo el día con la moladora, todo el día. Escuchá la moladora. Sí, no, no es insoportable. Más cuando querés dormir o querés mirar la tele o querés hablar en tu casa, no podés. ¿No estará trozando a la señora esposa de él? No sé, pero yo tengo ganas de cruzarme para su casa y agarrar la moladora y trozarlo yo a él. La verdad que mira, sí. No me digas. Sí, no, es tremendo, licenciado. Es muy molesto. Y ojalá escuche, mira. Bueno, sí, no, gracias, Mariana. Porque encima si usted dice, bueno, se dedica, trabaja de eso. No, es peluquero, no tiene nada que ver. A no ser que le corte la cabeza a la gente, no sé. ¿Pero qué hace con la moladora todo el día? No sé. Ah, las tijeras, claro. Ah, afila las tijeras. Pero no, pero no, muy pesado. Pero muy no deben existir las tijeras. No, si ya, para mí no. Si usa la moladora todo el día, sí, la deja finita, finita. Sí. Bueno. Así que tengan cuidado cuando se van a cortar el pelo. Bueno, vaya pensando para el próximo bloque, a ver si tiene algún otro ruido, porque algún otro ruido o algo que le haya sacado de chiquita, que escucha un ruido y se sobresalta, ¿sí? Tenía algo. Después, tenía algo. Sí, ahora me acordé de algo, quiero decir. Ah, bueno, gracias. Bien, muchísimas gracias. ¿R? ¿Ruidos molestos? Sí. Sí, mis vecinos del fondo, que se la pasan poniendo música. Y los niños que juegan y me martillan la pared de la casa todo el día. Ajá. Esos niños. ¿Y usted no va y le dice nada? Una vez fui y le dije al señor, por favor, que baje la música. No fui yo porque estaba muy alterada y fue mi hermano. ¿Y él qué hizo? ¿El quién? El señor con el que habló. Ah, sí, me dijo, bueno, sí, ya se van. Ah, bueno. Ya se van, dijo, sí. Sí, porque porque él también estaba echando los hijos, ¿no? No, porque se ve que era un cumpleaños. Pero nunca les fui a decir que por favor calla a sus niños, que dejen de golpearme la pared. Una vez les grité a los niños. ¿Les gritó? Sí, les grité desde mi casa. Qué raro, usted no la veo gritando. Ah, pero grito. Les grité desde mi casa, les dije... ¡Apá, apá, porque no voy a matar! Sí. ¿Y ellos cómo respondieron? Así por las buenas, sí, dijeron. Dejaron de golpear la pared. Dejaron de golpear la pared. Sí. Para dar la vuelta y golpearla directamente a usted. No, porque ellos saben que se les cae la pelota en mi casa y se las voy a pinchar. Consigna, bueno. Listo, consigna del día de hoy, sí, entonces no, para todos los oyentes y todos los que están vía Facebook, la consigna del día de hoy es, ¿cuáles son esos ruidos molestos que hacen tu día o tu vida insoportable? ¿Usted no nos va a contar, licenciado? Vías de comunicación, Daniela, no la escucho. 1566905002, una nueva costumbre en FM Tincunaco. Estamos en el Facebook. Muy bien. Estamos en la 107.3. Estamos en la 107.3 FM Tincunaco, acá en el barrio San Atilio. Sí, ¿y qué? ¿Y cuál es el problema? ¿Quiere escuchar una canción? Sí, pero pida nada. ¿Yo elegí alguna? No, usted no eligió nada. ¿Qué? Vamos. Déale nomás con el próximo tema, doña Silvina. ¿Qué pasó? Yo elegí. ¿Usted no eligió? Sí. Bueno, vamos, dale gas entonces, Silvi. Una joya para mí es el sabor de tus besos. Se caen del propio peso, pero no llegan al fin. Y prefieres presumir teniéndome preso. Estoy convencido que tus ojos brillan de verme. No puedo convencerme, porque me dijiste ayer que habrá una primera vez mañana con suerte. Yo quiero, sin ofender, decirte que andas subicta, y otra vez me des la llamita. Entiendo por qué razón tu corazón se me escapa y tu boquita me mata cuando me dices que no. Y aparte del corazón te pido la llama. No le aflojí, chinita, que sufro nomás. Su amor, pero ¿por qué me lastimas? Adentro llevo una espina que me doble el corazón. Si la llapa es la ilusión de toda mi vida. A veces me da pensar que vos te haces la rogada y luego no tiene entrada, y hace la de no escuchar que ya en el final la llapa no es nada. Para poder aflojar y comprender que no miento de mis labios juramentos, quizás tenga que escuchar, si no tendré que esperar hasta el casamiento. No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa. Que no, que aparte del corazón te pido la llama. Una nueva costumbre. La dosis necesaria de música y noticias. Bueno, muy bien, aquí volvemos. Sí, R, ¿me estaba diciendo algo? No. Yo no se lo mismo, licenciado. Yo estaba hablando con ella. No, porque me está haciendo señas, digo, no sé, me dio cara de taxi, no sé, qué sé yo. Sí. Bueno, le vamos a comentar a la gente, le vamos a repetir a la gente. Vamos a repetir. Primero, la pregunta con respecto... Mariana la sabe. Mariana la sabe. ¿Cuál? Para la pregunta. La pregunta del millón, de los CDs. Para los CDs. Para el sorteo. ¿Cuántos animales subió Moisés al arca? ¿Cuántos animales subió Moisés al arca? Tienen que dejar un mensajito de texto al... 15-66-90-50-02. Muy bien. O escribir en el Facebook. En el Facebook. En el Facebook. Bien. Y dejar los últimos tres números... Su nombre y... Ayúdenme, pero que estoy trabado hoy. Yo lo ayudo, licenciado. Tienen que dejar su nombre y los últimos tres números de su DNI. Ahí está. Eso es radio, ¿eh? Eso es radio, ¿ves? Ayúdenme, porque bueno, estoy retrabado. Yo sé que está acá, licenciado. En vez de poner esas caras así de... ¡Oh! ¡Qué horror! Ayúdenme. Bueno, hasta que voy a arrancar. Bien. Y también tenemos la consigna. ¿Cuál es la consigna? La que participa toda la gente, como todos los sábados. La consigna del día. Exactamente. Sin ningún tipo de sorteo. Más que, bueno... Que le mandemos saludos por la radio. Por la radio. Bueno, la consigna, la pregunta de la consigna es... ¿Cuáles son esos ruidos molestos que hacen tu día o tu vida insoportables? Insoportables, sí. Hago la pausa no porque soy un locutor, sino porque no entiendo... Acá cuando puse insoportable, que es mi letra... Ajá. Como no lo entiendo, entonces hago la pausa y parece que soy un genio del... Claro. De la radiodifusión argentina. Bien. Bueno, ¿Tenemos algún comentario vía Facebook, vía mail? Sí, ¿qué quieres? ¿La consigna o la pregunta? ¿Tenemos todo? Sí, tenemos las dos cosas. Deme lo que usted quiera. Bueno, por la consigna de los ruidos molestos, Estefano dice, a mí me hace la vida imposible un vecino que tipo 2 o 3, variado, pone, de la mañana, abre el portón como si viviera en un mundo solo y entra su auto alimentado a agua, por el tremendo ruido que hace. Alimentado a agua. Estefano, bueno, pobre. Sí, es feo. Más es hora de la mañana. Hoy estamos re ruidosos, pero la verdad que estamos... Sepan disculpar. Estamos saliendo en high definition. Claro, en HD. Porque en HD estamos saliendo ahí. Todo se escucha hasta cuando respiran, amigos. Claro. Bueno. Pulgoso. Pulgoso era de Thalía, ¿no? ¿Eh? Sí. Pulgoso que vivía en el jacal y que hablaba, era el perro que hablaba. El perrito que hablaba. María del Barrio. Por la pregunta de los CDs, ¿sí? María Soledad dice muchos. Ah, y perdíme de cuántos. Hay una cifra. 786 dice. 786 ¿qué? Sí. Animales subió Moisés al arca. Estuvo cerca. No será los últimos tres dígitos de eso. Ah, de puede ser. Serán los últimos tres, no sé. Claro. Pero tiene que pagar. Claro. Ah, ¿no aclaró? Claro, no. Lo dijo claro. Muchos y puso 786. Debe ser los últimos tres. Dios mío, Baldo, Dios mío. Ay, Dios. Puede ser también el número que ella dice. Lo hizo para. Es que puede ser, ¿eh? Para mí se acerca. Mariana, ¿por qué no nos adelanta un poco? Ah, ya nos adelantó. ¿Qué? Sí, ya. Sí, yo digo adelantada, Alicia. Estoy tan cagado hoy. Bueno, estamos a full chocándonos con todo. Si me ahorco. Dios mío. Dios mío. Pero Dios, no le voy a dar el gusto. Dios mío, Osvaldo. Ay, Dios. Bien. Basta, por favor, con los ruidos. Hoy es un desastre esto. Hoy es un desastre, no sé. Se escucha como si fuera una batería todo. ¿Qué le hizo Silvina al estudio que es todo ruidoso? Bueno, listo. Bueno, no dejemos bache, basta. Riámonos, jajaja, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ay, buenísimo. Bueno. Estamos listo. Mal. Estamos sepan mal. Disculpar, bien, por favor. Bien. No siempre es así. ¿Nos puede adelantar, Jorge, la parte seria? ¿Cuál es la parte seria? ¿Hay parte seria? ¿Hay parte seria? No hay parte seria. No hay parte seria. A mí no me pareció seria, Jorge, igual, ¿eh? No es serio. Para nada. ¿Qué pasó? Acérquese, Jorge, acérquese. ¿Tengo que acercar más? Sí, por favor. Para escucharlo. Claro. ¿Ahí va mejor? Ahí va, sí. Ahí va mejor. Ahora se lo escucha. ¿Qué pasa con la hojita esa? Lo que pasa es que está bajito, está bajito porque parece un abuelito ahí, chiquitito. Claro. Porque pasa que la silla esta que me puse. ¡Qué flaquito! ¡Qué flaquito! Que ¡ay, está, qué Susano! Lo peor de todo es que no le puedo echar la culpa a nadie porque la silla me la elegí yo. Y bueno. Dios mío, Baldo. Bueno, ¿por qué no nos adelanta un poquito sobre. ¿Qué bueno, tema vamos... puntual? Ya sé que las elecciones, pero ¿qué tema y puntual? Estamos hablando de algunos lanzamientos, como ser el de SA, que esta semana se lanzó. ¿Lanzamiento de bala? Lanzamiento a su candidatura a presidente. Ah, muy bien. ¿Quién? Vamos a estar hablando. Rodríguez. Vamos a estar hablando de la reunión que tuvo Scioli con el intendente de Tigre, el acuerdo al que llegaron para que este hombre no lo pelee en las primarias. Claro. O sea, Rodríguez dijo, muchacho, quédate ahí con tu reelección y no me jodas a mí las elecciones provinciales. Claro. Ajá. Bien. Más o menos así viene la cosa. Por favor, déjeme quitar el papel, por favor. Ese papel me pone nervioso. Perdón. Listo. Bueno. Y cosas así. Entonces, las internas, los lanzamientos, las candidaturas. ¿Cómo les ha ido a las provincias que ya han tenido elecciones? Los acuerdos. De bajo cuerda, sobre cuerda. Dios, ¿por qué la trajimos Dualde, hoy? ¿Por qué Dualde. Trajimos a Daniela R. hoy? Está Dios, con esa hojita. Está... Ahora yo. Pero parecés Willy Baterol, amiga. Pero un poco. Bueno. Qué o sea, Winnie the Pooh. Ay, Dios, no, es tremendo esto. Bueno, mire, ¿tiene ganas de hacer espectáculos? No. Ella es un espectáculo viviente ya. ¿Usted tiene la cortina de espectáculo, Silvi? Qué grande. Mm. Pero por supuesto que la va a tener. ¿Cómo no la va a tener, Silvina? Uy, Dios. Bueno, le cuento. Sí. Scarlett Johansson. ¿Qué hizo? ¿La ubica la chica? ¿Cómo? Tomamos mate junto en la pieza el verano pasado. Bueno. Estaba de novia con Sean Penn. Sí. 25 años le lleva él. ¿Y cuál es el problema? A ver, explícame cuál es el problema. Se pelearon. Pobre. John Penn, el actor. Y actorazo. Actorazo. Actorazo. Sí. Se pelearon ahora. Y bueno, cuatro meses duraron de novios. Es un cabezado. Ah, un montón, ¿eh? Ella se separó ahora hace 4 meses. El marido se divorció. Ajá. Y se puso a salir con John Penn. O sea, al instante que se divorció, que firmó el divorcio, calculale. Empezó a salir con John Penn. Sí, más o menos. Y ahora ya se separaron. Otro que ya se separaron, que duraron... John Penn dijo, manzana, no, a mí no me agarra, le sacaste tantos millones al otro, a mí no me saca ni uno. No, sí, ella tiene más plata que el otro. Los que también se separaron... ¿Quién? Sí. Que se separaron, se reconciliaron y ahora se separaron... ¿Quién? ¿La Geninek? No. Ah, ¿quién? No sé, digo, qué sé yo. No, Carlitos Tevez y Brenda Snicker. Ah, pa. Estuvieron de novios. Qué bueno que estuvo lo de Susana. Se pelearon. ¿La vio usted? Shh. Estoy hablando. Se pelearon. Perdón. Se reconciliaron en Milán. Sí. Tomaron café y qué sé yo y se reconciliaron. Ajá. Y ahora se separaron. Carlitos vino. Vino. Ella vino también. Vinieron los dos. Ella vino la semana pasada. Ajá. O la otra. Él cayó después. Cayó después. Cayó. Golpeó las manos, sí, y dijo permiso. Permiso. Estuvieron en lo de Susana los dos. Sí. ¿Juntos? Sí. No, separados. Ah, separados. Una semana de diferencia. Ajá. Uh-huh. Brenda dijo, no, con Carlitos nos separamos, yo lo quiero mucho, pero bueno, la distancia, Carlitos, sí, lo de siempre. Sí. Carlitos estuvo ayer, no sé cuándo. Y ayer no, ajá, el jueves. El jueves. O el miércoles, no me acuerdo ya, pues yo tengo diferencia. Estuvo con Susana, llevó a las hijas, a Florencia y a Katie. Una le puso Florencia y la otra le puso Katie. Katie. Hubiera sido parejo. Y bueno, depende de donde nazcan, le ponen el nombre. Claro. Y fue con la ex mujer. ¿Fue con la ex mujer? Sí, porque la ex mujer llevó a las nenas. Ah, no, fue. Hable bien, porque después la gente fue Carlitos. Sí. Y fue. Como quería que vaya. No, como quería que vaya la nena. Esa fue. Fue la mamá de las nenas. Ajá. A llevar a las nenas. Que es la ex mujer. Claro. Sí, bueno. La Vanessa. Sí, pero es la ex mujer. Bueno, resulta que parece que Carlitos dio a entender como que él. Carlitos clavó un clavito. Sí, quería como recomponer la situación con su ex mujer, madre de sus dos niñas. Pero. Y ella. Se hacía la que no. No entró en el living, no entró, digo, porque no entró en cámara. ¿Usted la escuchó lo que dijo? Y estoy hablando, licenciado, sí. No me espero. Pero dígame si sí o Susana no. Susana le dijo. La manito. Ah, pero. ¿Cómo es Susana? Hablaban de Brenda y Carlitos decía, bueno, sí, pero no, pero qué. Sí. Después me dicen a mí que yo soy la ruidosa, ¿eh? Bueno. Dios mío. Entonces. Ella, Susana le preguntó a la Vanessa. Sí, Vanessa. Le preguntó a la Vanessa, a ver, Vanessa contame. Sobre Brenda y Carlitos. Upa. Pero ella, y Susana le dijo, pero ya no están más juntos. Ella me dijo y él me acaba de decir que ya no están más juntos. Dijo Susana, como tratando de no meter la pata más de lo que ella le había metido. Sí. Y ella le dijo, sí, pero ella se vino a sentar a este living a hablar de Carlitos. Así le dijo la Vanessa. La Vanessa. Sí. ¿Puedo agregar algo? Sí, agregue, licenciado. Dijo, vení, le dice ella, vení. No, ahí no me siento, porque ahí la semana pasada estuvo una ex de Carlitos. Ajá. Y yo soy popular. Ajá. Porque popular y las divinas. Ah. Nadie pasa de esta esquina. Aquí mandan las divinas. Y bueno. Susana se recalentó y la pasó bastante bien. O sea, se la tragó, pero se recontracalentó. ¿Ah, sí? Y porque... ¿Viste cómo somos las estrellas? No queda lindo que te digan. Te llamamos y vos te haces la... ¿Viste? Pero no la llamaron a ella, lo llamaron a Carlitos. Y te pagamos para que vengas. Bueno. ¿Pero no le habrán pagado a Carlitos? Bueno. No importa. No importa. Resulta que la Vanessa, dijo, la Vanessa soy yo. Ajá. Y... Está bien. Sacó pecho y... Pero está bien lo que... Está bien. A lo hecho pecho. Sí, a lo hecho pecho. La que está correteando... Hoy es el cumpleaños. ¿De quién? De una mujer... Sí. Que se ha dicho muchas cosas de ella. Es madre de varios niños, varios muchos. ¿Varios cuántos? Varios. Como 3, 6, por ahí. Bueno. Se ríe sola. Sí, pero madre, hay una gran diferencia entre 3 y 6. ¿Para qué la trae? ¿No ves que está mal? Está correteando a su concubino. Lo corretea. Así le dice con el papel. Vamos a casarnos. Y él no quiere. Ay, qué horror. Ella se quiere casar. ¿Quién es? No sé quién es ella. Angelina Jolie. Ah, ¿ella se quiere casar? ¿Ella se quiere casar? Sí, le dijo a Brad. Brad, nos casamos. Y él dijo, no. Brad, nos casamos. Bueno. Él porque no se quiere casar porque ya recién se acaba de divorciar. Claro. Entonces, y ella, que es... Bueno, no importa. Es una relación complicada esa igual, ¿eh? Sí. Media sí. rara. La que no se casó. ¿Quién no se casó? La que no se casó, pero fue mamá, es la cantante Pink. Ah, sí. Ay, sí, sí. Usted la ubica a una que tiene el pelo rosa. Sí. Y ahora amarillo. Sí. Pero porque cambia, a veces rosa, a veces amarillo. Claro. ¿Y cuando tiene amarillo, cómo se llama? Pink. Yellow. Igual. No, se no. llama Pink igual. Bien. Fue mamá de una nena que se llama Willow. Ay, Willow. Qué... Dios mío, Valdo, ¿por qué le pones? Willow eso? López. No, mentira. Gómez. Gómez. No, mentira. Willow se llama, la chica sí, es verdad. Wow, ¿por qué no le ponen Rudecinda? Un nombre como la gente. Elvira. Bueno, los que todavía no tienen planes de bebé. Por ahora, pero se acaban de casar y no salieron a saludar a la prensa. ¿Cuánto sale el plan para un bebé en 84 cuotas? ¿Cuánto sale el plan para un bebé? Muy caro sale un bebé. 84 es cuotas, muy caro. ¿No? Es muy caro. Muy costoso. Y el seguro, todo eso que todo, pagar, claro, es la complicadísimo, patente. Sí, patente principalmente. Bien. Bueno, no se casaron y no salieron a saludar a la prensa. Fueron Cabré y Tobal, con su cara de amargura. Ay, especial. Sí. ¿Cómo sufrieron el casamiento esos chicos? Sí. Pero resulta que el señor Jorge Rial movió sus contactos contactuados y en primera plana de la revista Paparazzi... ¿Qué pasó? Está una foto de Cabré y Tobal en el casamiento. Y él está sonriendo. ¡No! ¡Ay, cáiganse de culo! ¡Me está jodiendo! Nena. ¡No dije! ¡Por favor, señorita! Sí, él está así. ¡Qué bárbaro! No... Es pocas. Una sonrisa de que no, no haga mueca, porque la gente no la ve, no es radio, no es televisión esto. No es radio. Nosotros somos cualquier cosa. Radio y televisión argentina. Lo explico. Es una sonrisa sin mostrar los dientes. Ajá. Así, muy bien. Muy bien. Así que Rial dijo, ay, estoy muy feliz por haber entrado en su intimidad y tener la foto y... Bueno, Rial. Rial. Dios mío. Bueno. Cuando se enoja ella con Rial es terrible. Ah, dígamelo a mí. Con Rial. Sí. No me enojo con Rial. Realmente. Con su colega se enoja. No, para nada. Coldplay, la banda esa me que gusta. Hace música linda. Sí. Bueno, parece que el chico, el cantante. ¿Qué pasó? Martín fue a. ¿Qué no, hace, licenciado. Sí? Ah, no. No hagas estos, por favor. No, no. Sabe que el chico no. lindo ese dije, bueno. No. Fue a ver una película. Ajá, en la película Beautiful, de banda sonora, así como de atrás, se escucha la canción de Ritmo de la Noche. Ajá. Bien. Entonces, gomazo, súbete. Bueno. Entonces, él le gustó algún acorde de eso y hizo una canción. ¿Y qué pasa? Bueno. Lo acusan de... plagio. De plagio. Claro, y él dijo, pero a mí me gustaba y yo quería hacer algo con eso. Pero suena bastante parecido. Pero ¿por qué no inventaste, ¿por qué no inventaste los acordes de otro acorde? Claro. Chabón, que hizo chorear. Hizo el Ritmo de la Madrugada. Sí. Claro. Claro. Encima lo chorea de atrás de una banda musical, de atrás de una película. Ajá. No puede ser tan la chorro. La que no choreó las canciones, pero las reeditó. Muy bien. O sea, la tenía guardada en el sarcófago. Oh. Lo sacó, lo espolvoreó un poco y dijo, hice un CD de vuelta, pero mentira, porque el mismo día... Lo espolvoreó un poco. ¿Con qué? Lo espolvoreó con harina. Lo despolvoreó. Ahora sí. La dejamos terminar porque si no va a estar todo el día con dale. Esto. Fue Flavia Palmiero. Me voy a hacer pipí papá. Exactamente, el señor semáforo y otros éxitos. Hoy... se presenta por primera vez después de 22 años en el Teatro Maipo. ¿Qué? Con su ¿qué? Espectáculo. Ajá. La Ola Verde. Y va a volver a ¿qué? Y va a volver ese programa. La, otra vuelta, la Ola. ¿Dónde lo y, pero escúchame, a ver. ¿Qué? Argentino, nacional. Un programa infantil. Panam. Dejate ¿qué? De joder. Piñón no. fijo. Eso no es... Panam es escuchame, sí, infantil. No, si van los padres que se van a recontra babosear con Panam. No. Bueno, babosear ya está un poquito, ya no se hierve en el primer hervor. Bueno. No se ablanda. Tampoco, viste. La que no se ablanda en el primer hervor es Susana, pero está contenta igual. ¿Cómo aprovecha todos los pies? Es terrible. Dale, va. Bueno, yo soy un gran dador de claro, pies. Por favor, licenciado. Tiene su revista que se llama... su revista que se llama Susana. Sí. Cumplió 3 años. ¿Ya 3? Este mes. Sí. Susana. Así, sí, ¿y se la compra sí, ella también? Parece más grande sí. Susana. Está ella con un vestido sí. rojo. Ella la todo hace, divino. Ella la tapa, ¿para qué te comes ella el la micrófono? Quisima. No me lo comes. Ella la premia. Ay, se cayó todo, qué milagro. Bueno, ah, bueno. Está ella con un vestido rojo, flaquísima por el Photoshop. Obviamente. Bien blanca, blanca, blanca, sin ni una arruga. Sin arrugas. Y en la revista tiene todas esas cosas que traen las revistas. ¿Qué cosas? Hojas. Cartera. Un montón de hojas. Todas esas cosas. ¿Adentro? Propaganda, no, no, propaganda. Ah, ah. Y lo que se va a usar este invierno y ay, qué fallo. Las tendencias de no sé dónde. Ah, sí, Vina, bueno. Pregunta si son carteras vivas. No, pregunta vivas si no. Vina. No, no vivas no, sí. Bueno, mañana a las 22 horas... Que vivas que sos. Chan. Mañana a las 22 horas por MTV se van a estar entregando los MTV Video Music Awards. No, video no. Eso que sí. Movie Awards. Muy bien. Y eso que sí. Movie. Es los premios a las películas. Sí. Que entrega MTV. No sé por qué se meten ellos. Pero porque está bueno. Está bueno igual. O sea, va a una fiesta, ¿entendés? O sea. Se premian mejor pareja en el cine. Sí. Mejor beso. Sí. Mejor villano. Mejor loca. Mejor actriz. Mejor actor. Y un montón. Mejor película. Sí. Así como que los elige la gente. Bien. Yo ya voté. Muy bien. Y va a estar el estreno mundial. Sí. Mundial, dije. Mundial. Mundial. Al mismo tiempo, a partir de las 22 horas mañana. El tráiler de la película Amanecer, la parte 1. El tráiler oficial. Qué se emoción. Va a estar estrenando no se mañana. Dice al mismo tiempo. ¿Por qué dije al mismo tiempo? Te dijiste al mismo tiempo. Al mismo tiempo, claro. Bueno, al mismo tiempo. ¿Cómo se dice eso? Al mismo tiempo. No, pava. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Perdón? Instantáneo. Estreno mundial, estoy diciendo. Está bien, está punto. Bien. En simultáneo. En simultáneo. Ay, por favor. ¿Mm? Bueno, para los que están muy aburridos. De simultáneos. ¿Mm? Vamos a. Después dice contar. Que se extiende la parte de espectáculo. Sí, ¿vos estás porque escuchándolo? No me deja hablar. No. Para los que están muy aburridos, les cuento los espectáculos que hay para este fin de semana. Cuente. Hoy. ¿Qué hay hoy? Gustavo Cordera está en San Miguel. Ajá. En XLR Club. El Cirulato. Sí. Hoy también Rata Blanca va a estar tocando en el Luna Park. Todavía hay entradas, pueden ir yendo. Ajá. Si salen ahora llegan. Ah, para nuestro oyente y nuestro amigo Federico. Ah, sí, es verdad. Regálele la entrada ya que. El 8. Tampoco tan amigo. En la semana, el día 8 a las 21:30 horas, en el Gran Rex va a estar la banda que se llama La Barra. Cuarteto desde Córdoba. Capital. Seguramente va a estar gente como el Burrito Ortega mirando porque es fanático de La Barra. ¿Y cuál es el problemita? No hay ningún problema. Siento que usted lo quiere, el burrito. Está contando nada más. Bueno, si quieren ir al cine, tenemos estrenos. A ver, a mí me interesa. Ah, bueno, le cuento. Blue Valentine, que sería como Valentín Azul, sí. Que sería en realidad como Valentín Triste, porque los americanos le ponen el blue a la tristeza, no sé por qué. ¿Y los pitufos eran tristes? Sí. Es un drama. No, mentira. Es la historia del derrumbe de una pareja después de años de matrimonio. Ah, ¿sí? Excelente, la recomendaron. Excelente. Bueno, sí. La voy a ver entonces. Yo todavía no la vi. Tenemos una argentina que se llama Desbordados, es un drama. Uh-huh. Es la historia de un grupo de jóvenes que instala un taller de escritura en el Borda y logra cambiar algo. No sé qué. Igual le dijeron regular, le dijeron. Le dijeron regular. Rompecorazones es la comedia que se estrena, es un hombre que trabaja para lograr separar a parejas. Pero el problema es que él se enamora. Ajá. Y ahí se complica la historia. Bueno. Y tenemos los X-Men, o X-Men. Ajá. La primera generación es la historia de el profesor Xavier. Xavier. Y Magneto cuando no eran el profesor El novio Xavier. De Susana. Claro. El novio de Susana. Ajá. Xavier. No, era de Moria. Y sí, esas están en todos bien. Lados. Y para los que no quieren ir al cine, pueden mirar por la tele a las 22 horas... Hoy va a estar por Fox X-Men, el origen, la historia de Wolverine. Así después van a ver... Al cine, claro, a la otra. A las 22 también por TNT, Piratas del Caribe, El Cofre de la Muerte. A las 20 horas en Discovery Channel, Parejas Peligrosas. Es una serie sobre documental sobre parejas que asesinan. Está espectacular. Y hay una maratón. Empieza a las 20 horas en Discovery Channel. Me parece que lo voy a mirar. Está buenísimo. Mírelo porque hay cada cosa que uno... Bueno. A las 20 horas en Infinito, Las Confesiones del Señor Schmidt con Jack Nicholson, una comedia. A las 20 también para los niños en Disney Channel, La Fabulosa Aventura de Sharpay. Sharpay es la linda de High School Musical. ¿Cómo sería el nombre? A las 21 por Warner, la llave maestra para los que les gusta el thriller. Yo la vi, a mí me gustó. ¿Le gustó? Sí. Ah, yo vi una película hoy. ¿Qué película ¿Qué película vio? Entre Mujeres se llama. ¿Y? Está buenísimo. ¿Está buena? Sí, me gustó. ¿De qué trata? Un chico que se separa de la novia y se va a la casa de la abuela, porque para estar lejos, y conoce a la vecina de enfrente, que es una señora que es Meg Ryan, y charla mucho con ella, pero conoce también a la hija de Meg Ryan, que es Kristen Stewart, que es Bella de Crepúsculo, y charla mucho con ella, se besa con las dos, se vuelve un embrollo. Escúcheme, ¿y la vio en algún canal de cable? No, la vi en una página de internet. Yo tuve una amiga que el otro día también en una página de internet vio una película que está muy buena. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo se llama la película? El Cisne Negro. ¡Ah! ¿Usted la vio? Sí. ¿Y qué tal es? Buenísima. Muy buena. Muy buena. Espectacular. Película. ¿Cuántas R le pondría? 1000. Wow. Bueno. Bueno. Era de 1 a 5 y le puse 1000. No, buenísima. Bueno, 5 R's. ¿Cinco R's? Sí, sí. Es muy buena la historia. Bueno, muy bien. Bueno, ha pasado el espectáculo entonces. Vamos a un tema musical. No, a la tanda, dice Silvina. ¿A la tanda? Ah, bien. Bueno, entonces que haga lo que quiera Silvina, no sé. Adelante, estudios Mande, centrales. Mande, Silvi. Adelante, estudios centrales. Comienzo del espacio publicitario. Las voces de los vecinos se escuchan en la 107.3, tu voz, nuestra voz. Todos los sábados de 18 a 21 horas, escuchá La Cueva Rock and Roll. Todo el rock country que querés escuchar, lo encontrás acá, en La Cueva Rock and Roll. Conducido por Miguel Bocacha y Macarena. No te olvides, La Cueva Rock and Roll. Los sábados por la FM Tincunaco, 107.3. FM Tincunaco es parte del equipo de comunicación de la red El Encuentro, asociación civil sin fines de lucro. Subiría 4.683. Los pibes del barrio. Todos los lunes desde las 14.30, escuchá a los pibes del barrio. Acordate, los pibes del barrio. Desde las 14.30 por FM Tincunaco, 107.3. El próximo sábado, 11 de junio, vení a jugar y divertirte en el gran bingo familiar del Centro Comunitario Belén. Habrá muchísimos premios que vos te podés llevar. Lo recaudado será destinado a compra de utensilios para la cocina del Centro Comunitario. No te olvides, agendalo. Sábado 11 de junio, desde las 2 de la tarde, en San Salvador y Carabobo, Barrio San Atilio, José C. Paz. Radio, tu frecuencia, tu música, tu opinión. FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Fin del espacio publicitario. Estás escuchando una nueva costumbre. Una nueva costumbre. En dos líneas, en una nueva costumbre. Ahí vamos. Distintos estilos, pero una misma intención. El acuerdo entre Ricardo Alfonsín y Francisco de Narváez tuvo la esperada foto. Fue en la ciudad capital bonaerense, a 50 kilómetros de la Casa Rosada. Continúa derramando sangre. Al menos 53 civiles murieron a balazos en el país, 48 de ellos en la ciudad de Hama, en el centro, al reprimir las fuerzas de seguridad, manifestaciones de decenas de miles de personas. Quiero ser el único. Tras 7 meses desalojaron otra toma en el Bajo Flores. La ocupación de la veredita fue un operativo conjunto de la Metropolitana y la Federal. Había unas 250 personas que se fueron tras cobrar subsidios. Una pediatra argentina atendió un parto en un vuelo internacional. El bebé nació bien a las 3 horas después del despegue. Lo bautizó un cura que iba a bordo. Pelea de perros en Córdoba. Incautaron 19 pitbulls. Los animales fueron secuestrados en hoteles, donde sus dueños esperaban para participar de una riña internacional programada para hoy. Hay 8 demorados, entre ellos 2 ciudadanos estadounidenses, 2 brasileros y 1 serbio. En el nombre de la madre. En un fallo sin precedentes, la justicia rosarina declaró inconstitucional la norma que privilegia el apellido del padre por sobre el de la madre al inscribir a un niño. Un proyecto que promovía cambiar la ley perdió estado parlamentario. Murió el doctor Muerte, el máximo defensor del polémico suicidio asistido. Participó en 130 casos de enfermos terminales. Los ayudó a ponerle fin a sus vidas. Ollarvide afirmó que el caso Schocklender es muy delicado. El juez federal a cargo de la causa por el presunto desvío de fondos públicos y lavado de dinero dijo que la investigación se encuentra en pleno desarrollo, aunque evitó brindar más detalles. Vendían droga frente a una escuela. 5 integrantes de una banda que comercializaba droga frente a una escuela de Rafael Castillo fueron detenidos y se les secuestraron casi 3 kilos de marihuana y 8.300 pesos en efectivo. Policía hirió a un delincuente que entró a robar a su casa. Un efectivo de la Federal lastimó a un asaltante que junto con 2 cómplices habían entrado en su vivienda en La Lonja, partido bonaerense de Pilar. El ampón herido se encuentra internado, mientras que los otros 2 ladrones se dieron a la fuga en un automóvil robado. La cita obligada de todos los sábados, de 15 a 17 horas. Bueno, muy bien, continuamos en FM Tingunaco, en una nueva costumbre, siendo las 17:05 minutos de este sábado. ¿No escucha, Mariana? No, ¿no se escucha? No, bueno, ahora sí. Ahora ya, qué grande, sí. Ya la van a habilitar, ¿eh? Qué grande, sí, ya está. Bien. Bueno, Jorge, mire, han llegado ¿qué llegó? Dos mensajes. Mientras ya tenemos la cortina de la... Ay, ver, gracias. Escucho gracias, eso sí. y ya me da hambre. Bueno, déale. ¿Yo le doy? Sí. Bueno, sé que hoy vamos a comer pescado. Para cambiar un poco, no vamos a comer ni carne vacuna ni de pollo. Vamos a comer pescadito. ¿Va a anotar la receta, Jorge? Sí. Muy bien, Silvi. No, anotá y cocina, no, por anota. Favor. Es fácil, es una pavada. Necesitas 1 kilo de filete merluza, te aviso. ¿Eh? 1 kilo de filete merluza. Bueno, vamos a mezclar en un bol. O en un tupper, no se le ocurra a usted. Un huevo duro picado, bien chiquito. 2 cucharadas de queso rallado. 1 o 2 panes, pero la miga del pan, mojados en leche. Lo vamos a condimentar con sal, pimienta, ajo, perejil, lo que más le guste a cada uno. Y lo vamos a reservar. Todo eso vamos a formar una pasta, ¿no? ¿Me sigue, Jorge? Sí, sí, sí. Bien. Luego vamos a... pasta. Bien. Por favor. Qué ruido en la cocina hoy, ¿eh? Sí. Luego vamos sí. a extender un filet de pescado. Ajá. Que sea sin espinas, para que no sea peligroso. Sin espinas. Sin espinas, por favor. Sobre todo si hay chicos en la casa. Bueno. Lo vamos a extender y vamos a cubrir con esta preparación que hicimos. Bien. Lo cubrimos. Sí, cubrirlo. O sea, le ponemos una cucharada y la extendemos sobre el filet. Ajá. Lo vamos a enrollar y lo vamos a sujetar con un palillo. ¿Se entiende? Sí. Si no, para que sea más sofisticado, vamos a agarrar una hojita así de puerro y lo podemos atar. Queda re lindo. Puerro. Bien. A estos rollitos los vamos a cocinar en una cacerola con 750 centímetros cúbicos de agua. Ajá. ¿Me sigue, Jorge? Sí, por favor. ¿Cuánto? 750 centímetros cúbicos de agua. Ajá. Con el jugo de un limón, para que tenga sabor más rico. Ajá. Y voy a hervir unos 15 minutos y ya está listo el pescado. No puedo decir listo el pollo esta vez. Ajá. Listo el pescado. ¿Y eso es rico? Es muy rico. Se puede acompañar con un puré de papas, con algunas otras verduras que a usted le guste, licenciado. Pasta, si quiere. Importante el omega 3. Claro. Exactamente. Sí. Hoy lo estaba escuchando a la mañana temprano a mi amigo personal, el doctor Comillot. Ajá. Y en el canal 26. Amigo personal. En mi amigo personal. Y estaba diciendo que, bueno, como mínimo, la gente tendría que comer dos veces por semana pescado. Pescado graso de mar. Ajá. Porque, aparte del omega 3, tiene un montón de cosas antioxidantes. Sí, es muy bueno. Por eso traje pescado, para variar un poquito, para no comer siempre carnes rojas, que es más pesado. Claro. Pero el doctor Comillot, ¿qué piensa? ¿Que toda la gente tiene la plata que tiene él para gastar en pescado? No, bueno, él sugiere, él te dice que... ¿Quién no se comió un pescado, por más pobre que uno sea, Jorge? Se tiene que acercar un poquito, Jorge, sí, porque no se lo escucha. Sino. Se lo escucha. Ahora sí. Ahí qué bonito. Bueno, Comillot, ¿qué te pensás? Que todos tenemos tu plata, Comillot, dejate joder. ¿Quieren que ya les diga el postre o no? No. ¿No? Bueno. No quiero. Bueno, más, no les digo. Más luego. ¿Más luego? Ok. ¿Algún mensaje, R? ¿Algún mensaje, por favor? ¿Se está durmiendo, R? Sí, te comento. No, sí. ¿Te aburrió mi receta o no te gusta el pescado? No copió nada. Mira que no tiene cebolla. A mí me gusta mucho el pescado, pero no me gusta el puerro. Ajá. Pero no le pones un palillo, dije. ¿Y qué más tenía que hacer? ¿Perdón? No presta atención. Yo estaba revisando los mensajes. Tenemos mensajes por la consigna. La consigna es, ¿cuáles son esos ruidos molestos que hacen tu día o tu vida insoportable? Alejandra dice, a mí me molesta mucho cuando los domingos temprano se ponen a cortar el pasto o ponen chamamé los vecinos del fondo. Besos a todos. Bueno, ¿y aquí estamos hablando de temprano? No sé, vaya, no sabe. Usted, el domingo a las 12 del mediodía es temprano. Claro. Usted le va contestando, ¿no es cierto?, a la gente que se va enganchando vía Facebook mientras estamos haciendo el programa. No. Muy bien. Por la pregunta de los CDs. Charan chan chan. Sí. Charan chan chan. ¿De cuántos animales subió Moisés al arca? Federico dice, ¿cuántos animales? Está difícil, vamos a leer la Biblia mejor. Ah, sí. Muy bien. Bien. Bueno, que lea la Biblia y ahí va a encontrar la respuesta, seguro. No quiso. Silvina hace una cara como decir, ¿de qué están hablando? Perdón, y tengo otra persona que responde la pregunta de los CDs. Muy bien. A ver. Gise. Gise. Dice, tenían que llevar de todo tipo de animales. De los puros debía tomar 7 parejas y de los impuros una sola pareja, un macho y una hembra. Ajá. No se calcula cuántos, pero creo que aproximadamente 35.000. Aguanten los impuros. Vamos. Aguanten los impuros, loco. ¿Puedo decir algo respecto a la pregunta esta? Sí, están errando de una manera impresionante. ¿Pero por qué los puros son los impuros? No entendí. No sé, cosa de ellos. Los Capuletos y los Montesco. Los Montesco. Sí, Prometo. ¿Silvina sabe la respuesta? No. Pavota. Muy bien. Pavota le dice. ¡Oh! Cortale el micrófono. No me cortes. Ahí está. Meta bala nomás. Me dolió. Bueno, comienza acá el segmento político de este programa. Me gusta porque me avisaste. Al final. No puedo conformar a todo el mundo. Porque... Bueno, ¿usted está decidido a contarnos sobre el aspecto político siempre y cuando se acerque el micrófono? A ver. Yo me acerco al micrófono. ¿Le ubico el micrófono más cerca ahí? A ver. La receta, porque yo estaba preparado acá para copiar el postre. Estaba preparado. Para copiar el postre. Creo que va más después, ¿no? En un ratito, sí. Así que prepárense, por favor. Licenciado, no rompa las cosas, ¿puede ser? Bueno. ¿Puede comportarse al menos un día? Voy a intentarlo. Por favor. Pero lo que pasa es que esto está cortito como patada de chancho. Sí, pero que es de los cortititos. ¿Es de los cortitos? O acá tiene enrollado y se puede sacar. Cuidado con eso. ¡Ojo! ¡Opa! ¿Sí? Se puede enrollar. Se puede sacar. Está enrollado. ¿Y se aprieta, Silvina? ¿Cómo se saca? ¿Se aprieta? Ah, no, bueno, por favor, no, no digo, licenciado. Dice que no se puede, deje. Listo, no se puede, ya está. Bien, estiren un poquito más, que todavía no estoy listo. Bueno, estiremos. ¿Quiere que cantemos? Estamos con el postre. Bueno, ella está con el postre, limón y sal, y vamos con el postre entonces, ya que está insistiendo tanto. Ah, porque está bueno el postre, licenciado. Es fácil y rico. ¿Esa es mi cortina? Ah, es una cortina del programa. Sí. Porque, ¡qué lindo! ¿En qué programa estamos? En una nueva cortina. Ahí está mi cortina. Ahí está mi cortina. Bueno, mientras nuestro amigo acá sigue preparando todo su repertorio. El bagaje de información. Claro. Yo les mando el postre. Ay, dale, que tengo un hambre. Bueno, el postre está bueno. Tenés que ir a comprar peras. Ay, ¿sí? Qué rico la pera. Seis chicas. Y de paso, comprate un vino tinto. Si es Borgoña, pero mejor. Pero me pongo re pedalín. No, pero ¿sabes qué rico que es esto? Y si es Borgoña, el vino mejor, ¿escuchaste? No le pidas peras a Don Olmos. Callada. No, anda y pídeselo a Don Juan, el de la verdulería. Bueno, vamos a colocar en una cacerola 500 centímetros cúbicos de vino tinto. Pero me agarró. Medio litro. No, pará, porque va rebajado con 500 centímetros cúbicos de agua. Vino con agua. Vos, escuchá, está riquísimo. Le va bien frío. Sí, lo vamos a hacer hervir y después le vamos a agregar 6 cucharadas de azúcar. Lo vamos a hacer hervir un poquitito más y le vamos a agregar una cucharada de ralladura de limón. Pero si uno hierve el vino, se le va el alcohol. Claro. Sí. Y bueno, ¿qué pasa? Escuchá, te estoy diciendo escuchar. ¿Podemos escuchar? Gracias, No, pero yo la dejo porque todo el mundo la interrumpió con su sección, así que vamos, yo te banco. Ay. Yo te banco. La bancadora, bancadora profesional. Obvio. Ay, sí. Al único que no banco, licenciado, usted, por favor. Deje hablar, bueno, por favor. Bueno, estábamos en la ralladura de limón, también sí. Va a ser una cucharada de ralladura de naranja. Ajá. Ahí vamos a colocar las 6 peras peladas, pero sin sacarles el cabito, porque es de donde las vamos a agarrar. Ah. Sos viva, Sí, soy viva. ¿Qué va a hacer? Las vamos a cocinar en ese vino y agua y azúcar y las ralladuras hasta que estén tiernas. Uh-huh. Eso es todo el postre. Pero ya son tiernas. No, para que se cocinen. Ah. ¿Entendés? Como una ¿se manzana. Ablandan más? Se ablandan más, sí. Claro. Algo así, pero te queda la fruta bien armadita entera. Y te queda con un color rojo. Claro, a vino, al vino. Pero por fuera, porque cuando vos la cortás, adentro está blanca. Blanca. Sí. Es muy rico. Es milagro. Te queda eso se hace toda una reducción, ese vino, el agua y el azúcar. Y te queda como una salsita. Que lo podés acompañar con eso. Le puedes poner crema batida, que es muy rico. O una salsa de chocolate que, si quieren, después les doy la receta. Salsa de cochola. Tengo la receta de la salsa de chocolate, si quieres después o ahora. ¿Puedo, cuando dice la salsa de chocolate, agarrar del cabito la pera, mojar en el chocolate y comerla así? Se puede. Qué rico. Está bueno. Bueno, Jorge ya está preparado. Listo, entonces muy después. Muy rica las peras. Ya sé. Hace 1000 sábados que viene diciendo que el sábado próximo va a traer, ¿no? lo que usted dice, el postre como mínimo, y no trae nada, Marian. Bueno, a ver si nos ponemos. Alfajor o qué sea. A ver si después compro algo. Mate pelado nomás, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Pero bueno. Bueno, ¿Ya está? Usted quería que yo le llenara el espacio y yo se lo llené, licenciado. Muy bien. No, yo quería que usted se luzca, no que llene el espacio. Por favor. Para llenar espacio. No me deja lucirme, me tapan acá con una frazada y me dejan acá en un rincón, no puede ser. Para... Uy, Dios, ¿cómo está? No, por favor. ¿Será el frío que se vino? Sí. ¿Eh? Sí. ¿O será el ambiente político que las pone de mal humor? A mí es eso, para mí. Bueno, entonces vayamos a la política. Ah, okay. Qué mala onda con la política, che. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Tema jodido. Agradezcamos que tengamos elecciones... Que estamos, sí, en democracia. Que estamos en democracia. En democracia, sí. En democracia. ¿No le parece que estamos en democracia? Yo prefiero no hablar del tema. Claro, ella opina de postres. Yo opino sobre espectáculos, de deportes. Hay libertad de expresiones, puede. Sí, no, pero prefiero reservarme la opinión. Puede. Bien. Bueno, vamos a ocuparnos de alguna de las tantas cosas que tengo acá, porque la verdad que tengo como para 5 horas, pero bueno, vamos a hacerlo de 5 minutos. Así el licenciado no le agarra el ataque. Sí, por favor. De que se le va el tiempo. Bien, tras alejarse, vamos a hablar de la UCR, presentó a su vice la UCR. Tras alejarse del Partido Socialista, el radicalismo el radicalismo confirmó la fórmula presidencial de Ricardo Alfonsín será acompañada por Javier González Fraga como vicepresidente. Gonzalo Fraga fue presidente del Banco Central entre 1991 y 1992 durante el gobierno de Menem. Esa es una, alguna, eso va a ser la fórmula. No. Disculpa, pero yo me pienso quedar así. Sí. Se piensa quedar así. Tengo. Sí. Qué bárbaro. Nadie va a opinar nada. Nadie va a opinar nada. Porque arranque. Qué bárbaro. Voy a cambiar de sección la semana que viene. Elegí la sección equivocada. No, ¿por qué? Está muy bien. Algo serio tiene que tener el programa. Bueno, ¿sabe quién hágame la segunda. ¿Sabe quién lanzó esta semana su candidatura? No sé. ¿No sabe? Dígame. Luis Rodríguez Sa. El de San Luis, ese que sale con los tapones de punta siempre. Pero ¿cuál de los Rodríguez Sa? ¿El que es gobernador actualmente o el anterior gobernador? Que es gobernador actualmente, ese mismo, ese que cuando Cristina cambió los horarios, él dijo, no, acá el horario se queda como está, y yo vos hacés con el país lo que quiera, bueno, ese. Esa es la candidatura. Y ya salió con los botones de punta, dijo el país, que el país está acorralado entre la izquierda corrupta y la derecha inoperante. Ajá. De movida nomás, así, como para arrancar. Qué bárbaro, ¿no? Filósofo. No, de fono. Bueno, por su parte, Eduardo Duhalde ¿sí? confirmó que el gobernador de Chubut, Mario Dasnever, será su compañero de fórmula. Si no surge ninguna otra novedad, ese va a ser el gobernador de Chubut. Que se va a postular para presidente. Exactamente. La que se dice que se postula, no se postula, no sé, y seguro que se va a postular y que la presidenta Cristina... que está ahí, que se postula, que no se postula. Sí, se va a postular. Dice, que el vocero no dice que sí y ella dice que no y así están. Sí. Yo creo que se va a postular sí o sí. Esta semana anduvo de viaje, anduvo de gira, anduvo por México, en Italia. Volvió anoche. ¿Dónde está? En México y en Italia. ¿Qué haces? ¿Estaba comprando cartera? Estoy preguntando. No opines, por favor. No opines, estoy preguntando. ¿Qué fue a hacer por ahí? Jorge sabe qué estaba haciendo. Y se fue a ver una... A participar de un... de no sé qué cosa. Bueno, algo del arte, algo así, no sé. Ah, allá bien. Por el lado de Venecia, allá entre los barquitos, vio, y... Sí, estuvo. Firmó algo, no sé qué. La verdad que mucha bola no le di. Pero bueno. Ya veo. Sí, bueno. Pero la verdad, Jorge. La verdad que yo tengo ya una edad que estos pibes... No les creo nada, ¿no? Así que bueno. No quiero opinar de política, porque la verdad que... Lo mío no es la política, porque parece que llega un momento en estos problemas. Lo mío es la política, todo el mundo dice lo mismo a los políticos, allá lejos. Y pero la verdad que bueno, no. Todo es política en el mundo. Todo es política. Claro. Sí, bueno, pero bueno, todo es política. De Macri qué vamos a decir, lo que ya todo el mundo sabe, que se bajó de la fórmula de que va por la reelección por la ciudad de Buenos Aires, se bajó obviamente, ya sabe que sabe que pierde con las presidenciales, así que dijo, bueno. No, sabe que este año iba a perder, por supuesto. Sabe que iba a perder. Es más, si uno tiene una buena lectura de lo que es la política, los primeros que lanzaron la candidatura de Macri a la presidencia fue el Partido Justicialista. Ellos eran los que le ponían, o sea, que los que lo ayudaban, los que lo empujaban a que él se declare como un aspirante al gobierno nacional, porque saben que pierde. Entonces él muy inteligentemente se bajó. O sea, todos se irían a una eventual segunda vuelta con el kirchnerismo, porque como se Duhalde mire, ellos se quieren atomizar todos. Duhalde dice que él apoyaría. Si yo no quiero hablar de política, ¿por qué me meto? Él apoyaría a Ricardo Alfonsín. Sí. En una eventual segunda vuelta contra el kirchnerismo, en caso de que él perdiera la primera vuelta. O sea que ya se está dando, ya puso al kirchnerismo en segunda vuelta. Ellos saben que va a ganar el kirchnerismo. Y se dejó él afuera. A ver, la alumna acá. Quería preguntar algo, porque no sé si la gente sabe que ahora se vienen las elecciones de los partidos. Sí. Cada partido, los distintos partidos, tiene que presentar su candidato a lo que sea. Sí. Y nosotros todos los seres humanos, tenemos que ir a votar en las elecciones de partidos. O sea, en, por las ejemplo, internas. Por ejemplo, si uno fuera o fuese del partido Cualunque, el UCR, no sé, sí. Tiene que ir a las votar internas. Y elegir en las internas qué candidato exactamente. De la UCR tiene que ir a sí. Pero es obligatorio, hay que ir. Es obligatorio. Ahora en agosto. Agosto. Exacto. Es obligatorio. A partir del 20 y pico de julio va a estar en los padrones, sí. A donde cada uno tiene que ir a votar, que va sí. A ser el mismo lugar, a donde después vaya a tener que ir a votar para cosa, para la general. Me parece un abuso, me parece una molestia grande para la gente, me parece una falta de respeto para la gente que trabaja, sí. Que se dejen de joder con todas esas pavadas. Que disiernan y que peleen la interna entre ellos, que busquen un candidato presidenciable, que la peleen, como la y que se dejen de joder siempre. Y que nos hagan perder tiempo un solo día en el año para ir a votar. Porque eso de participar, votar, ellos se atomizan, ahora todos salen a, ahora salen todos de sus countries, sí. Salen a atomizarse, a repartir la mayor cantidad de aspirantes al gobierno o a la presidencia, para después de la segunda vuelta todos cobrarle a Cristina y al Partido Justicialista los arreglos de las ventas de los votos. Que se dejen de joder, que hagan obra, que se dejen de hinchar las pelotas. No quiero hablar de política porque se enojó, odio a los políticos de este país. Vamos a un tema musical. Bien. Vergonzoso los políticos vamos de este país. Que se dejen licenciado, me llegó un mensajito. Bueno. Léalo. Licenciado. Me dicen, hola tía, ¿cómo estás? ¿Me podés pasar un tema de Axel? Son Cintia y Axel que nos están escuchando, así que les mando un beso. Bueno. Los amo. Dígale a su sobrino que lo vamos a buscar. Ahí va el tema, ya está el tema, ya está el tema, sí, porque sirve, es una luz. Obviamente. Salgamos de acá, por favor. Un beso, los chiquis. Que tienen sed, dale pan a los que lloran por comer. Comparte tu tiempo, lo que tienes y tu fe. Sé un buen ser humano, lo que hagas, hazlo bien. Dale a los enfermos esperanza y paz. Dale apoyo a los que están sin libertad. Lleva compañía al que vive en soledad. Llévale consuelo al que ha perdido un familiar. Es el privilegio de dar. Es sentirse realizado, caminar con Dios al lado. Es el privilegio de dar. Es la esencia de la vida, la mayor alegría. Da de lo que tienes sin buscar compensación. Lo que hagas, que te lo pague conciliación. Dale a todo el que te ofenda tu perdón. Dale a tu pareja sin medida el corazón. Da y también recibe el regalo del amor. Es el privilegio. sentirse realizado, caminar con Dios al lado es el privilegio de dar, es la esencia de la vida, la mayor alegría, y dar de lo que tienes sin buscar compensación, y siempre dale a todos tu risa, dale a todo el que pida, y da gracias si has dado a los necesitados. Es el privilegio de dar, es sentirse realizado, caminar con Dios al lado. Que hagas, que te lo pague Dios. Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Ahí pasó el tema para Axel y Cintia, de Axel, que me pidieron ellos. Les mando un beso grande, espero que lo hayan disfrutado. ¿Lo puede repetir, por favor? Que ahí pasó el tema de Axel, que me pidieron Axel y Cintia, justamente, de Barrio Alberdi, mis Ajá. sobrinos, que les mando un beso grande. Muy bien, saludo para Axel y Cintia. Ay, la vida es bella. La vida es bella. Aquí comienza... Noticias insólitas con el licenciado Complicatus. Gracias, Daniela. Bien. Bien. ¿Ahora me escuchan? Bueno. El verdadero tres piernas. Apa. Frank Leighton nació en Siracusa, Italia. Sí. En 1889. Así que ya no lo va a ver. Si tenía la esperanza de ver el tres piernas. Ay, por favor. Bueno, pero... Bueno, de su nacimiento debía haber nacido dos hermanos gemelos, pero la caprichosa naturaleza quiso que su segundo hermano naciera unido a él, consistiendo únicamente en una pierna. Ufa. y unos genitales unidos a su espina dorsal. Con los años llegó a ser conocido como el hombre de tres piernas. Ah, sí. Pero la realidad es que no solo tenía tres piernas, sino que tenía cuatro pies... 16 dedos en los pies. Ah, sí. Y dos penes totalmente funcionales con sus correspondientes testículos. Qué interesante. Era. Desde pequeño. No escuché cuántos dedos, pero de los dos penes. Desde pequeño, los doctores siempre llegaron a la conclusión de la proximidad con la espina dorsal haría que la operación prácticamente seguro terminara en parálisis permanente. Por lo tanto, nació con tres piernas y murió con tres piernas. Ajá. Así. Bueno. Vende un riñón. ¿Ya para murió? Sí. Nació en 1889. Y capaz claro, que sí, ¿no? Como mucho. Ah. 1889, Daniela. Y en la actualidad tendría algo así como 150 años, más o menos. Ah, por eso. Por ahí, cerquita. Vende un riñón para comprarse un iPad. Ah, sí. Un joven de 17 años conocido como Cheng, chino, por supuesto, para Yang, variar. Sí. Sería Cheng, entonces. Sí, Cheng. Yang. Ya puede decir que su iPad 2 le ha costado un riñón, literalmente. Ah, ¿sí? El joven ha vendido uno de sus riñones para poder comprarse el tablet de Apple. La fuente fue un anuncio de venta de órganos en internet a cambio de 2.250 euros. Shen se encontraba en una difícil tesitura. Quería comprarse el iPad, pero no podía financiárselo. La solución la encontró en un anuncio en internet que reclamaba donantes de órganos a cambio de una no muy alta cantidad de dinero, pero suficiente para hacer frente a la compra del dispositivo. El joven no se lo pensó dos veces. Ahora disfruta de su iPad y de un ordenador portátil. Quería comprar el iPad, pero no tenía dinero, dijo el joven chino. Bueno, en fin, cuando estaba navegando por internet me encontré con un anuncio en el hospital diciendo que eran capaces de pagar 20.000 yuanes, o sea, 2.000 euros. Bueno, y vendió su riñón. ¿Qué no. lo debe vender si quiere una 4x4? ¿No? O sea, el hospital qué loco, ¿no? anuncia ¿el hospital por internet y le paga un riñón, le compra. Es una cosa... De locos. Una cosa, qué sé yo, increíble. Prohibido abrazarse en la escuela. Para usted, sí. que para... bastante abracerita, ¿eh? A ver si se me ponen las pilas. Sí, sobre todo en la escuela abrazo mucho sí. yo. Ah, sí. Una escuela de Londres prohibió esta semana que sus alumnos se abracen, se den la mano y hasta choquen los cinco. Ah, sí. Las autoridades de la Quest Academy, Crossdown, no sé qué manto, impusieron la medida con la que, según ellos mismos, ¿no? Se evitarán peleas y manoseos entre los jóvenes. Tómatela. Por culpa de una de la nueva política del establecimiento, Dana Chong, de 15 años, fue enviada a detención por abrazar amistosamente a una compañera. Su madre, indignada, declaró que la medida es ridícula y extrema. Si los chicos no pueden abrazarse en la escuela, nunca aprenderán a interactuar socialmente. Muchas veces uno necesita que un amigo lo reconforte, prosiguió la madre. Un abrazo siempre hace bien. Y esta prohibición es algo nunca visto, concluyó. Qué bárbaro. Bueno, qué bárbaro. Biblioteca defiende derecho al porno. Ajá. Los adolescentes ya no tendrán que esconder sus revistas pornográficas debajo del colchón. Ah, sí. Podrán simplemente ir a la biblioteca. La biblioteca pública de la ciudad de New York defiende el derecho de los usuarios a mirar pornografía por internet dentro de sus instalaciones. Ángela Montefins, vocera de la institución, explicó que es una enmienda, por lo tanto, la idea, ¿qué dice? La idea es que alineadas, escribieron mal, esto no tengo la culpa, a la Constitución norteamericana, las bibliotecas públicas defienden la libertad de expresión y consideran que impedir el acceso a cualquier contenido estaría en contra de dicho principio. Sin embargo, los opositores, como siempre, esta gente que opina que no tiene nada que hacer, sin embargo, los opositores a la idea sostienen que, así como la pornografía nunca formó parte de las colecciones pre-internet, en papel tampoco deberían poder verse a través de la computadora. Bueno, en fin, siempre hay alguien que... esta gente que opina sin saber. Van a estar concurridas las bibliotecas. Bueno, sí. ¿Cuánto sale un pasaje a New York? No tengo idea. Bueno, averígüeme. ¿La reservo? Por favor. Bueno. Una mujer le corta el pene a un vecino en Bangladesh. ¿Ah, sí? Y se lo lleva a la policía. Algo así voy a hacer yo con mi vecino, con la moladora. Bien, una mujer del sur de Bangladesh cortó el pene a su vecino para defenderse de un intento de violación, según ella. Y luego llevó el miembro cercenado como prueba a una comisaría, informó hoy AF el portavoz de la policía. Según la fuente policial, la mujer, casada y con tres hijos, explicó con tres hijos... Exactamente. Explicó que cortó el pene de su vecino, Mosamel Akmasi, después de que este tratase de forzarla en su pueblo, donde vivían puerta con puerta, o sea, al lado, la lindera, la pegada. Pegadito. Después que él intentara violarla, la mujer le cortó eso. Y lo trajo en una bolsa a la comisaría, dijo AF, el portavoz policial del centro policial de la zona de Abu Kanker. ¿De dónde? No sé. El incidente tuvo lugar el domingo por la noche en el poblado de Mirzapur, situado en el distrito de no sé cuánto, a unos 200 kilómetros del sur de la capital de Bangladesh. Masi, por el contrario, él afirmó a la policía que él

¡Epa! Se pudrió todo. No, pero a veces usted así, usted, no, así, es así. No es así. No, no. Está bien, tiene razón. Bien. Tiene razón. Estoy con sueño, licenciado, de mal humor. Bueno, entonces diga, entonces ya que está con sueño, dígame el postre ese de chocolate que había quedado. No es un postre, el postre es la pera. Lo que yo dije de chocolate es la salsa para acompañar las peras. Bueno, está bien. Ah, a ver, tengan un poco. Escúcheme un poco, porque usted no pone atención. Pero seamos buenos, pero no hoy estoy en un día. No, claro, no me escuchás. Estás enfermo. Oh, Dios mío. Dios. Bueno, la están escuchando sus sobrinos, se va a pensar que estoy enfermo en serio. Es que está enfermo, ¿no? Bueno, hola. Sí, la verdad es que tengo allá paz, lo que me pasó. Allá paz. ¿Qué te pasó? Hola. Sí. Yo el otro día fui a la casa de la señorita Marian. Ella, sí, si no sale. Ella misma. A preguntarle algo sobre la radio. Sí. Y estaban los sobrinos. Ajá. Estos que ella dijo, Axel. Axel y Cintia, ajá, si están escuchando. Ajá. Y Cintia me miró y yo hablé. Y Cintia me miró y le preguntó a ella si era yo. Ajá. La de la radio. Sí. Me dio mucha vergüenza. Me dijo, es la de la radio. No, no me pidió, pero me miraba con cara. Claro. Ay, por favor. Ay, pobre mujer. No nos sabíamos de sacar fotos. Sí. Claro. Bueno, bien, qué bien, ¿eh? Bueno, me alegro mucho. Un saludo para Axel y Cintia. Sí, que siempre nos escuchan. Muy bien, qué grande. Unos amorcitos. ¿Me puedes decir el chocolate? La salsa de chocolate. Por favor. Salsa de chocolate. Bueno, sí, es fácil. Vamos a agarrar 150 gramos de chocolate para taza. Sí. O sea, el de barrita. Exacto. O sea, no voy a decir la marca. No, pero puede ser cualquier marca. Está bien. Chocolate para taza. De barrita, sí. Sí. 150 gramos, los vamos a cortar en trocitos. Sí. Sí. Los vamos a poner en una cacerola a baño María, si es posible, para que se funda lentamente y no se queme el chocolate porque cambia mucho el sabor. A esto le vamos a agregar 2 cucharadas de miel y aproximadamente 100 centímetros cúbicos de crema de leche. Lo vamos a dejar. Sí, es muy rico. Lo vamos a dejar unos minutitos en el fuego también, así a baño María, con la crema, con todo. Lo cocinamos, no sé, minutito, ponele, y ya está. Lista la salsa para acompañar las peras. Es fácil. Es re fácil, licenciado. ¿Me escuchó? ¿Usted que tanto me preguntaba? Totalmente, Mariana. La estoy escuchando muy atentamente. Espero que lo haga, porque es muy rico. Y que nos invite a todos a comer. Engorda el chocolate, ¿verdad? No, el chocolate no. Uno engorda cuando lo comes. ¡Qué gracioso que es! Muy bien, la felicito. Por favor. Vamos ahí, chiste. Chiste, chiste. Y bueno. Bueno. 15-66-90-50-02. Muy bien. ¿Eso qué es? El teléfono de acá. La vía de comunicación. Sí. La vía de comunicación. El teléfono de acá. Por favor, R, está. Esto suena a cualquier cosa. Sí. Siempre fue cualquier cosa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La policía. Nos vienen a buscar. Se dieron cuenta de todo, licenciado. Yo no fui. Sí, fui. Vimos todos. En algún momento se iban a dar cuenta. La kermés de los sábados, quizás. ¿Será? Sí, sí. Capaz. Gracias. También, bueno, Axel y Cintia, escuchen y diviértanse con nosotros. A bailar, No se acerquen mucho al micrófono, por favor, gracias, Yo a mí no me voy a poder acercar porque se rompió. Vamos, vamos todos. Casi se me cae el mate. Otra vez me olvidé el rallador. ¿Pero cuándo va a traer el rallador? No olvido, licenciada, de casualidad vengo yo. Qué pasito, Daniela. Sí, hay que saberlo, Qué coordinada que es para ver. Por supuesto. Cuando la conocí. ¡Vamos todos! Raquel. Así. ¿Cuándo la conocí a Raquel? A Raquel. A Raquel. No me golpee la mesa, por favor. En la mesa de trabajo. ¿Qué vas a divertir? Ay, ¿cuándo la conocí a Raquel? ¿No es así el tema? Sí, pero cambió ella. ¿Por qué? Nos cambió el tema. No, queremos cantar. No nos quiere escuchar, me parece. No, no nos va a dejar cantar. Pobre. Todos los principios, nada más. Nada, nada. Qué bonito cuando... Qué bonito... La letra no lo sabe. Sí. Qué bonito saberse la letra. Qué bárbaro. Qué bonito cuando te veo ahí. Qué bonito cuando te siento. Qué bonito que estás aquí. Junto a mí. La cara de Silvia. Tratemos. Cantamos muy mal. Sí, no. Mejor hablamos. ¿Qué Cállense, déjenme cantar a mí, chicas. Bueno. Gracias. Están morreando a lo loco. ¿Qué dicen el matador es ese? No. Mal bicho. Mal bicho. Bueno, bueno, bueno. Juicio. Juicio con el licenciado. Hay como mueve los hombros, ¿eh? Ah, sí. Usted lo tendría que ver en la hinchada, la 15. Ah, ¿sí? Ah. ¿Sabe cuál es la hinchada de la 15? La hinchada de Chevrolet, de Turismo Carretera. Ah, ¿sí? Métanse en el Facebook y véanla. No. Hay filmación. Ah, ¿sí? No. Licenciado, por dame favor. Dame la computadora que tengo. Menos mal que no tiene vidrio. Ok. Se acaba de caer el termo, pero no se rompió. Porque no tiene vidrio, es de acero inoxidable. Y ahora también sabor limón. Termo sabor limón. Termos. De morir de sed. Algo para tomar. Díganme. Quiero saber. Bueno. Se ha tomado todo el vino. Juanita se tomó todo el vino. Juanita, que me está escuchando seguramente. Complicate, se tomó todo el vino. ¿Cuántos años tiene Juanita? Tiene marido, Juanita. Sí, sí. Bien. Es la señora de mi tío. Un saludo al tío. Un saludo al tío. Y Juanita se tomó todo el vino. Soy testigo. ¿Qué trata de borracho su pariente? No, no, no dije que se embriagó. Dije que tomó vino. Bueno, todo el vino significa que... Pero media, tiene aguante. Que media copete, ¿eh? Y bastante. ¿Qué pasa con mi Fainten? ¿Qué pasó? Ay. ¿Qué pasó, Silvina? Silencio en la sala. Para mi hermano, que está trabajando. Para mi amigo, el cebador de mates, que no puede estar con nosotros. Para Aleli. Es mía, Aleli. Ah, es su Aleli, cierto. Tenemos todos acá. Hace tanto tiempo que no te sentimos. Contando a que puesto. ¡Vamos! ¡Esa! ¡Esa! ¡Mueva, Daniela R! ¿Qué pasa con mi Phantom? ¿Qué le pasa? No me escucha. Escucha, yo lo escucho. Cállese la boca. Pero si se la... No me voy a callar. Dios. Acabas de romperle un tímpano a Silvina, por favor. Perdón. Dame la música para que no le haga el chajá. Sí. Esta es Alica con... No me acuerdo cómo se llaman. La nueva alianza. No lo por la raza humana. Ellas no tienen amor. No lo por la raza humana. No lo conozco yo, tema. No tienen amor. Ay, ¿cómo no conoces a Adica? No la conozco. Alcalá, le mandé. Alcalá le dijo el sábado pasado. Sí. Qué bestia. Bastante. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno. Y eso. Bárbaro. Silvina fue. Yo no fui. ¿El suyo fue? No. Silvina fue. Ay, Silvi, Silvi, ¿qué estás haciendo? Ay, pero qué loca. ¿Qué es eso? Qué bueno. Vamos a jugar todos. El compás del tamboril. ¿Qué tambor que está? El compás de los negros. Y no sé más. Sí, sigo el baile, sigo el baile. De la tierra en que nací. La comparsa de los negros. Al compás del tamboril. Sigue el baile, sigue el baile. Qué grande, Alberto Castillo. Con ardiente frenesí. Lo llevaron un par de recitales antes de que falleciese. Sí, no lo van a llevar después, licenciado. Por favor, qué presión. ¿Por qué? Pues lo pueden tener en un cosito. En un cosito con ceniza. ¿Y en la urna? Por ahí hicieron como las hermanas de Thalía. ¿Vieron lo que hicieron? ¿Te enteraste lo que hicieron la hija y las hermanas con la madre? No, ¿qué hicieron? ¿La embalsamaron? No, una de las hijas de Thalía se casaba. ¿Y qué hicieron? Se casaron en el velorio. Se casó en el velorio de la madre. Nah. ¿En serio? Fuera de joda. Nah, hay que estar muy creer. Chapa, ¿no? No como. Me está jodiendo. Esa. Corazón. Ah, como baila el ritmo del cha-cha-cha. Corazón. No. Hoy la luna está tu corazón, cariño mío. Volando, volando, el cielo dibujas tu... ¡Qué maldad que tenés! ¡Qué mala! Cariño mío. Me voy a poner de espalda. Así no me ves cuando hablo. Amo y vivo. Este es un amor eterno. Eterno. Este es un amor sagrado. Para toda la vida. Toda la vida. Por favor, señor. Tú sabes que lo mío no es mirarte solamente. Tú sabes que lo mío es... Callate, Bayano. Canta reggae music. Los cafres. Y vos lo sabés. Oh yeah. Epa. Vos sabés cómo te esperaba, cuando te deseaba. No, si vos sabés. Vos sabés que a veces hay desengaños, pero cuando de dos almas trae luz. Trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. ¿Qué pasó? Las nenes que cambiaste. Ah, sí. Cambiaste el olor de mis mañanas. Nena. Ah, sí. Cambiase bebé, cambiase bebé que cambió el olor de mi mañana. Qué forma sutil de decir que sé. ¿Cómo te va? ¿Qué frase más vulgar? Con la que me voy a presentar. Cuando a lo lejos oigo un bombón. Joda, joda. Estás ahí. Y de una u otra forma, seguro te vas a acercar a mí. ¡Eso! Ah, sí, complicati, activo. Azúcar. Azúcar y nada, dijeron. Azúcar, ah, se me terminó el azúcar. A tomar algo ahora. Ah, sí. La coreo. Vamos a que el vida es desigual. Tiene que saber que no es así. Que la vida es una hermosura. Hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal, tiene que saber. Canta para usted, complicati. Ay, no hay que llorar. Que llora todo el tiempo. Que la vida es un carnaval. Y la vida es... Carnavalito. Cantando. Ah. Ya sigue. Hay que llorar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pavone deja River, ya tiene todo arreglado con el Tijuana mexicano. Maradona dio su primer conferencia en los Emiratos Árabes. Y cae el norte de la Italia. historia rica. El papá la tobeta no se explica. Vélez fue eliminado anoche de la Copa con un penal errado por Silva. El TC lo ganó Ortelli porque descalificaron a Ponce de León. Argentina perdió ante Nigeria por 4-1 en un amistoso. Por ahora River salió de la promoción porque perdió Olimpo. El TC 2000 en Chaco, Silva, Pernía y Altuna tratan de alcanzar al líder Matías Rossi. Roland Garros, mañana es la final entre Federer y Nadal. All Boys va con todo, si gana se queda en primera. Se suspendió el partido entre Newell's y San Lorenzo por incidentes en Rosario. Ayer jugaron Arsenal Olimpo. Ganó sí. Arsenal 2-0. Por eso River por ahora está fuera de la promoción. Bien. Hoy, en este instante, están jugando Banfield y All Boys. ¿Cómo sí. van? 1-1. Ajá. Van 41 del primer tiempo. Queda un tiempito. El partido de Newell's y San Lorenzo, que era el que quedaba para hoy, a las 19:30, se suspendió. ¿Por qué se suspendió? ¿Me puedes contar? Porque hubo tiros, un enfrentamiento. No te puedo creer. ¿En serio? Hinchas, ¿en serio? Sí, de hinchas, de Newell's con la policía, y un comisario fue herido. Entonces dijeron, bueno, ¿así? Qué bárbaro. ¿Eso pasó? ¡Te suspendo todo! ¿Pasó ahora, eso? Hace un rato. Qué bárbaro, che. Qué bárbaro. Mañana domingo tenemos los partidos de... De, a Quilmes, saber. Quilmes. Y el Matens. Quilmes, Manfins. Porfins. Hable bien. Bueno, a ver. No, Quilmes Boca. 14 horas. Ajá. Bien. A las 16, Gimnasia y Racing. Bien. Aclaro que si mañana a Palermo lo amonestan una vez más en el partido... Llega la quinta. No, no juega el partido de su despedida. Así que guarda, Palermo, Uruguay. A las 18:10, Huracán Tigre. A las 20:20, River Colón. Muy bien. El lunes quedan partidos... Odio estas cosas que hacen con las fechas, pero no importa. El lunes a las 19:20, Argentinos Estudiantes. Y a las 21:15, Vélez, Godoy Cruz e Independiente Lanús. Mueva a ser licenciado que hace un ruido tremendo, no se preocupe. Sí. Así que... Bueno, basta, licenciado, por favor. Licenciado, sale. Ay, Dios mío, él hace lo que quiera, que hace cualquier cosa. Y claro, como es su programa. Che, me quedé mal con el tema este del tiroteo, qué feo. Sí, se tirotearon. La ex barra de Pimpi Camino. Ajá. Iban a hacer una marcha hasta el Coloso, que es la cancha. Es la cancha. De Newell's. Sí. Y se tirotearon con otro grupo y se enfrentó a la policía y un comisario salió herido, le salió sangre por el agujero de la bala y dijeron qué así. Bárbaro, ¿eh? Bueno, te suspendo todo. Siempre lo mismo con el suspende, demás. Suspende, suspende. Sí. Suspende y vale. ¿Qué va a hacer? Le iban a seguir adentro de la cancha, si no. Y sí, se... Y sí, porque así iban a entrar seguramente también, ¿no? Armados. Sí. ¿Sí? Ahora digo, yo estaba viendo una noticia de este muchacho que metieron preso. El que era capo de la barra de River. Sí. Ahora salió a declarar que es una campaña en contra de él para que él no llegue a ser jefe o tener algún puesto en River, que es algo político, no sé, la verdad que puede ser. ¿Le parece a usted? Pero y probable? Si están los barras están todos entongados con la comisión directiva de los clubes. Sí, obviamente. Ajá. Bien. Listo. Señoras y señores, y por qué no lactántricos, esto ha llegado a su fin. Son las 6, vamos a dejar en horario. Ajá. Lactántricos que lactan. Lactantes. El licenciado es un nombre... Pero son lactantes, licenciado. Escúcheme, son lo que yo digo y lo que Carlitos Balá me enseñó. Por favor. Basta, terminado. Sí. No hablemos de Carlitos Balá. Por favor, bueno, listo. Por favor, ¿se puede despedir? Tampoco quiere si Carlitos Balá. Chao, me voy, licenciado. No sea así. Vamos, Romy. Me enojé. Pero vamos, que la están escuchando sus sobrinos, bueno, hombre. Es bárbaro. Bueno, me despido hasta el sábado que viene, si Dios quiere. Gracias por el aguante, gracias Silvi. Por también aguantar Está, besito. Este, le mando un beso grande a Cintia, a Axel, a Juana, a Oscar, a los dos Oscar, perdón, a mi tío Carlos, si es que nos están escuchando. Le mando un beso grande a mi mamá, a mi abuela María, a mi hermano Cristian, Andrea, mi cuñada, mi sobrino Facu y Fede, mi Andrea, mi cuñada. Ella la quiero, mi cuñada. Mi Andrea. Mi Andrea. A mi hija Bella. Sí, mi hija Bella, que es hermosa. Bueno, no, nada más. Si Dios quiere, nos vemos el sábado que viene. Bueno, nos escuchan. Muchísimas gracias, Mariana Marian. Daniela R. Bueno, yo voy a mandar saludos a mi hermano Ale, que está trabajando, que le mando un beso grande. A Carmen y del Mar, un beso grande para Fiamita, que la quiero mucho. Para Mía y Sofía, mis sobrinas, que las amo con todo mi corazón. Y seamos realistas y hagamos lo imposible. Hasta el sábado. Muy bien. Jorge Galván. Bueno, yo voy a saludar a mi familia, a mi señora, a mi hijo. Vamos a ver, hasta el sábado que viene. Me voy a despedir con lo que me queda del micrófono, porque acá se rompí todo yo. Ah, bueno. ¡Qué cosa! Y me está mirando así. Bueno, sigue. No hay problema, no hay problema. Sí, la semana que viene. Sí, por supuesto, lo paga. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Alias Galván lo paga. Pago, no hay problema. Bueno, nos estaremos despidiendo la semana que viene con el tema del concurso, donde traeré los cedices. Sí, por favor. Para el sorteo, cedices. Que participen, por favor. Que participen. Ya empezaron a participar, bien. Así que bueno, en la semana se van a poner las pilas. Se van a poner las pilas. Vamos a ver si adivinan, ¿eh? Hasta ahora no adivinó ninguno, ¿no? No, está lejos. A ver si se ponen las pilas. Si queda vacante el pozo, me la llevo yo. No, hacemos uno nuevo, un sorteo nuevo. Hacemos un sorteo nuevo. Por supuesto, por supuesto. Bueno, bien. Será hasta el sábado que viene, si Dios quiere. Muy bien, compañeros de la mesa, muchas gracias por acompañarme en este día de estelar. Un saludo para nuestra compañera Gloria Sandoval, que hoy no pudo venir. Muchísimas gracias a Silvi Vivas, que nos operó técnicamente en el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se comunicaron. Un saludo para mi papá y para mi mamá, que me están mirando. Y no me pidas que no sea un inconsciente. Si no dejo de quererte. Nos vemos el sábado que viene. Nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí. Comienzo del espacio.